Si hace calor, toma mi cumbión, que se puso a todo a pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se puso a todo a pinte de control. Si no hace falta fumar, la chala pega igual. De copa pa' dentro y pa' afuera, el baile revienta de tanto calor, las manos arriba como lo hago yo. Muévete mamá, muévete mamá. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pura todo, pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pura todo, pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pura todo, pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pura todo, pinte de control. Si no hace falta fumar, la chala pega igual. Un saludo para Lucas y la rata. Las palmas arriba, las palmas arriba. Los pibes que tomen, que salten, que gocen la noche entera. Las pibas de copa pa' dentro y pa' afuera. El baile revienta de tanto calor, las manos arriba como lo gozó. Todo pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pudra todo, pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pudra todo, pinte de control. Si hace calor, toma mi cumbión, que se pudra todo, pinte de control.